Queremos escuchar cómo fue en todo el país, cómo se dieron las manifestaciones, las movilizaciones para visibilizar esta octava presentación del proyecto. Hoy, 28 de mayo de 2019, seguimos en las calles en apoyo a la octava presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, siendo hoy el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. El Estado obstaculiza los abortos no punibles negando la aplicación del protocolo ILE. Es gracias a la movilización de los pañuelos verdes que se logró que el ginecólogo cipoleño Leandro Rodríguez Lastra fuese declarado culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por obstruir un aborto no punible. Podemos dejar de denunciar la complicidad y funcionalidad de la Iglesia Católica y otros grupos religiosos antiderechos que históricamente formaron parte de este sistema como soporte ideológico para el avasallamiento de naciones y pueblos preexistentes que justificaron el saqueo y el genocidio en Gualmapu, que bendijeron a las dictaduras de todas las épocas y que justifican la maternidad de la niñez y que se oponen a nuestra diversidad. Circulan distintos discursos que confunden a la población en relación a la despenalización como sinónimo de legalización. La despenalización no garantiza el derecho a decidir. Si se despenaliza el aborto, la práctica no se hará en el hospital, ni tampoco dejará de ser clandestino. La despenalización abre camino a un negocio privado y seguirán muriéndose las pobres que no puedan pagar la práctica en clínicas privadas. Nosotras estamos por la legalización del aborto. Comienza una nueva etapa por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No nos callamos. Denunciamos más a los medios por el tratamiento que le dieron a la situación de M, que fue estigmatizada por la prensa, sin al menos detenerse a analizar la situación en la que se dio el caso. Por eso vamos a seguir luchando, porque necesitamos que el aborto sea legal, seguro y gratuito, para que no sigamos muriéndonos por prácticas clandestinas. Educación sexual integral, laica, científica y con perspectiva de género en todos los niveles educativos. Anticonceptivos en los centros de salud. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Que sea ley. Leticia Campodónico integra la Asamblea Ni Una Menos. Buenas tardes, Leticia. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por esperarnos. Nos gustaba que también pudieras ser parte de, bueno, de los audios, de las voces de esta última presentación. ¿Cuál crees que fue el sentimiento que se vivió ese día cuando una vez más se intenta que se apruebe este proyecto de ley? Bueno, primero te agradezco por permitirme escucharlo, porque estaba ahí, pero escucharlo después se extrae como una experiencia muy interesante. Segundo, te puedo contar lo que viví. Uh-huh. Y saber que, como dicen las compañeras que tienen más tiempo en esto, ¿no? Las socorristas hasta hace un año y pico atrás era, lo sabíamos los números y los pasábamos, pero en silencio, y hoy ya se pueden decir, hola, somos socorristas, ¿no? Claro. Ya, eso es un montón. Después, como lo digo, yo en lo personal siento que, más allá de que algunas compañeras de los movimientos feministas, que de feminismos hay muchos, sienten que el año pasado perdimos, en la evaluación personal y con otras compañeras, yo siento que ganamos un montón, porque se pudo poner sobre la mesa la ESI que no se aplicaba, la complejidad a la hora de la adopción, ¿no? Estas cuestiones de tenelo, yo lo adopto, bueno, salieron justamente un montón de personas a decir, bueno, vení que te cuento qué es lo que pasa, ¿no?, con las criaturas, y poder complejizar la dinámica que hay, ¿no?, con respecto a la decisión de la interrupción de un embarazo. Uh-huh. Por violación, por deseo, por, digo, todo. Vivimos el año pasado un acontecimiento histórico, creo que en la historia de la Argentina no se vio un tratamiento de ley como de pe a pa, ¿no?, como lo vivimos. Eso también genera una conciencia ciudadana. Uh-huh. O sea, la complejidad a la hora de decidir qué ley se aplica o qué no, o cómo se arma. Eso también construye ciudadanía, y eso lo hizo el colectivo de mujeres y disidencia sexual. Así que si vos me preguntás, ayer fue como volver a levantar, ¿no?, esas banderas, en, bueno, 28. Sí. Y en esta ciudad, que sean casi 3 cuadras de gente en la calle, es muy, muy importante, ¿no? Claro. Sigue siendo maravilloso. Leticia, el próximo 3 de junio se hace una nueva marcha por Ni Una Menos. ¿Nos podés contar cómo está prevista? Primero hay una conferencia de prensa y luego la convocatoria a marchar. ¿Cómo será el inicio de este 3 de junio? Y nosotros generalmente hacemos una conferencia de prensa un día antes, pero decidimos, como justamente se va a leer el fallo a Cordi a las 12 del mediodía, que la audiencia es pública, invitamos a participar a todos, hacer la conferencia de prensa, como hicimos ya para el 8 en el sistema judicial. A las 11:30 vamos a hacer la conferencia de prensa convocando a la marcha para la tarde a las 17 horas, concentración en O'Neill y Brown, y 17:30 arranca la marcha. Uh-huh. Bueno, sí. Ya a la Plaza de los Pañuelos hay lectura de documento y creo que alguna intervención artística. Uh-huh. ¿Nos podés recordar cómo surge esto de hacer una marcha por el Ni Una Menos? Sí, porque en lo personal estuve muy atenta a eso. Fue después del caso de Kiara Páez, que es una adolescente, estaba embarazada, que su novio la mata y la entierra en su patio, pero además hace todo un circuito de simulación, como que había desaparecido, en complicidad con su familia, con un chip en un teléfono que lo hacen prender, lo prenden en otro lugar de Buenos Aires para despistar, y la familia, el niño, todo buscando, sabiendo que la tenía enterrada en su patio, ¿no? Digo, es muy terrible. Uno lo mira para atrás y no se puede creer, ¿no?, la gravedad del acontecimiento, porque no solo son las muertes, sino cómo. Claro. Matan. Y eso desató la acción a través del eslogan Ni Una Menos, y un grupo de feministas y periodistas que empezaron a distintas personalidades pedirles que se saquen una foto con este eslogan, y poniendo fecha a la primera marcha, el 3 de junio, que ya es parte de la agenda, ¿no? Claro. Y además es un movimiento que impulsó la nueva acción del movimiento mujeres. Digo de mujeres porque, bueno, muchas no se reivindican feministas y está bien, no pasa nada. Uh-huh. Que tomó carácter de ciudad internacional, ¿no? Claro. Al año siguiente se hizo el primer paro, después de la marcha, el primer paro nacional de mujeres, y fue por Lucía Pérez, el caso de esta adolescente que muere empalada. Y se preparó después de eso, se organizó el primer paro internacional para el 8 de marzo, también resignificando aquella fecha como romántica, que no estoy diciendo que no regalen más bombones ni flores, digo, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con conceptualizarla, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Uh-huh. Y así que vamos por el otro paro, tuvimos también este año, internacional, y afinando más los conceptos cuando hablamos de trabajo, ¿no? Ese trabajo que hacemos en casa, cuidado, limpieza, ahora es trabajo, es mucho trabajo, no está reconocido. Bueno, nada, va como creciendo, transformando, generando, celebrando decisiones políticas, algunas más acertadas, otras no tanto, pero seguimos en la calle, avanzando, en cada ciudad, de distintas maneras se van organizando las mujeres, los colectivos, los sistemas judiciales también están observando, ¿no?, lo que pasa. Uh-huh. Y en las capacitaciones, la ley Micaela también es una cosa que ha salido producto de este movimiento. La ley Brisa, claro, es producto de este movimiento. Digo, en 3 años o en 4 hemos tenido leyes maravillosas. Uh-huh. Y la Argentina es, hoy estaba escuchando eso, ¿no?, ratificando, digamos, es pionera en esas leyes. La ley de identidad de género es uno de los pocos países que tiene una ley de identidad de género. Ahora empiezan a aparecer otros. Somos precursores como país, y esto no es para decir somos más vivos colectivas de otros, pero sí hay como un fueguito acá que no se apaga. Creo que lo representa, lo mejor que lo representa es esa frase que no somos hijas de los pañuelos blancos y las madres de los pañuelos verdes. Aquellas madres que han dado la vuelta al mundo y han sido pioneras en la concepción de derechos humanos, nos han enseñado que se puede y que las calles son nuestras, ¿no? Leticia, te agradecemos este tiempo y el próximo 3 de junio entonces estaremos cubriendo esta nueva manifestación, esta nueva movilización para seguir exigiendo que estas leyes, como decís vos, se implementen realmente. Bueno, agradezco, repito la invitación. Me parece que este 3 de junio acá en Bariloche tiene que ser muy importante. Tenemos la condena a Cordi, que es un femicida que a las 4 de la tarde decidió terminar con la vida de Valeria. Catedral, que no es un lugar privado, es un lugar público. La impunidad, ¿no?, con la que se manejó. Así que como sociedad tenemos que estar en la calle. A las 11:30 es la conferencia de prensa, a las 12 va a ser la sentencia, que es abierta, y a las 5 de la tarde nos vemos. Gracias, Leticia. En 33 de mano escuchábamos a Leticia Campodónico, integrante de la Asamblea Ni Una Menos. Voces al margen.